para no hacer de mí cono pedazos. Para salvar. Muy bien, contenta que volvió Goles. Pero muy bien, estoy re feliz porque volvieron las minas grosas. Totalmente. ¿Y sabés de quién voy a hablar hoy? Voy a hablar de la esposa de Túpac Amaru. Y porque así se ubican un poquito más en la historia. Les digo cómo se llama. Micaela Bastidas Puyucagua. Sí, no, una grosa. Voy a hablar muy poquitito porque además es un tema apasionante que para los que les gusta la historia hay que ponerse a leer. Pero más o menos como para traerla un poquito a la memoria de todos, les cuento que nació en Abancay, que esto es en el sur del Perú, en 1745. Y ella era descendiente de africanos y indígena a la vez. Por eso, los españoles llamaban samba, despectivamente, ¿no? En esa época, que era la época colonial, a todos los que eran producto del mestizaje, entre un africano y un indígena, le decían samba. Pero el tema de esta gran mujer, lo que resaltan más los historiadores, no son tanto los rasgos físicos que le daba esta mezcla, sino el temperamento de fierro, de gran guerrera que tenía. Ella se casó muy jovencita, tenía 15 años, ¿con quién? Con Túpac Amaru, uno de los grosos, totalmente, nada más y nada menos. Y con él tuvo tres hijos, Hipólito, Mariana y Fernando. ¿Viste? Y porque ya estaba todo mezclado en esa época, ¿viste? Se casaron por iglesia, pero también hicieron una ceremonia indígena. Micaela, Mica, tuvo como primer maestro ideológico al gran Túpac, que había adquirido una gran formación en Cusco y en Lima. Había estado en muchas reuniones y ahí es donde forjó este espíritu separatista que después se hizo hacer lo que hizo, ¿no? Y la importancia histórica de esta mujer es que ella fue la que lo aconsejó principalmente a Túpac y la que lo empujó a hacer toda la gran rebelión que hicieron, la gran rebelión anticolonial, para terminar con el mal gobierno que proponía reformas fiscales súper injustas y cada vez abusaba más de los indios. Esto fue en 1780, cuando ella lideró junto a su esposo esta gran rebelión. Ella estaba podrida ya de tanta injusticia y entonces, bueno, dijo, loco, vamos a hacer algo, se acabó. Y agarraron a un, ¿cómo se llama? Uno de estos que eran los jefes de ahí, Antonio de Arriaga, que era un capo del virreinato, y lo hicieron cagar. Hicieron cagar fuego, y ahí empezó una gran revuelta, entonces estaban los chicos, los viejos, los pobres, todos colaborando, y las mujeres también, todos colaborando con esta rebelión. Y lo primero que hicieron es conseguir armas, armas que para los indígenas estaban totalmente prohibidas, asaltaron depósitos, casas de mineros. Mucho de lo que estoy contando lo saqué del libro, un gran libro de Felipe Piña, el último, que se llama Mujeres tenían que ser. Es un libro divino, sí, es espectacular. Bueno, y de ahí, y de, bueno, de otros lados, me enteré que además los abuelos y los nietos, ¿sabes lo que hacían? Hacían armas blancas, pelaban cañas y preparaban flechas vengadoras. Y las mujeres tejían, las que no estaban combatiendo, digamos, tejían hermosas mantas con los colores prohibidos por los españoles. ¿Sabes cuáles eran los colores prohibidos? Los del arco iris, que aún flamea en los Andes peruanos. ¿Vieron esa bandera que se usa mucho para defender el matrimonio igualitario? La bandera de arco iris. El tema que no vamos a hablar mucho de la rebelión, pero fue algo muy grosso, fue algo muy importante. Tuvieron muchos triunfos hasta que al final los agarraron, ¿no? Y fracasa la sublevación y fue capturada ella y llevada al Cusco, donde fue sentenciada al estrangulamiento. Pero los hijos de puta, ¿sabés lo que hicieron? Le mataron a los hijos primero para que ella lo vea y después la estrangularon. Así que terminó mal, pero nos dejó el espíritu guerrero de una grosa. Estaba bueno como para rescatarla y que sea la primera de las mujeres de esta nueva época de goles y rock and rolls. Y Feynman que se vaya a freír espárragos también. Sí, busquen y pónganse a investigar porque está re bueno la historia. Un abrazo, chao.